figura a manera de prólogo en mi libro A la sombra de los barrios amados, donde retomo el tema urbano, íntimo y familiar. Llega hasta él cantando entre veletas y panaderías. Llega hasta él cantando entre ferrocarriles, entre buques. Llega hasta él cantando entre tabernas, entre multitudes. Llega hasta él cantando entre estaciones, entre puertos. Llega hasta él cantando entre gaviotas, entre florerías. Llega hasta él cantando entre poleas, entre chimeneas. Llega hasta él cantando entre retornos, entre despedidas. Llega hasta él cantando entre palomas y guitarras. Llega hasta él cantando entre gentes que saben por qué viven y mueren. Llega hasta él cantando entre gentes que saben por qué ríen y bailan. Llega hasta él cantando. El verano plural que estalla en el prodigio de la Argentina vio nacer su nombre. Adolfo, por Adolfo Rodríguez, un romántico, un soñador, un hombre. Enrique, por Enrique, mi hermano, una bandera, una pasión, un hombre. El vivo sol de enero vibraba en la vereda y el río caudal de la caudal Asturias y el aire enamorado de Morriña y Donaire de las gallegas tierras corrieron por los finos canales de su sangre y hacia la noche lo miró la luna.